volveremos a la próxima estación. Control, control, aquí cabina de control. Atención, la, la, la, la, pronto llegaremos a la próxima estación. Soy Lila la conductora, la que todo aquí controla. Cuando muevo la palanca, el Junior Express arranca. Organizo bien mi viaje, no me olvido ni un detalle. GPS ya activado, nos mantiene informados. Control, control, aquí cabina de control. Atención, pronto llegaremos a la próxima estación. Control, control, aquí cabina de control. Atención, la, la, la, la. Pronto llegaremos a la próxima estación. Hay pantallas y botones, muchas luces de colores. Todo tiene su función, cuando llegue la ocasión. Suena fuerte la bocina, se ilumina la cabina, ¡wow! Con micrófono mi voz, llega al último vagón. ¡Qué fascinante! Control, control, aquí cabina de control. Atención, como yo siempre digo, pronto llegaremos a la próxima estación. Control, control, aquí cabina de control. Atención, la, la, la, la. Pronto llegaremos a la próxima estación. ¿La palanca que hay acá? Las ventanas abrirá. ¿Y qué pasa si lo intento? Nos volamos con el viento. Cuidado con el botón. Apa, ese abrió un cajón. Y el de al lado al apretar. La pantalla.